Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, comenzamos ya con el análisis de la actualidad de la comarca. Efectivamente, y nos vamos a centrar en una noticia que hemos encontrado en la sección El Temple, de alhama.com. Sí, y trata sobre la undécima ya Feria de Gastronomía, Artesanía y Turismo Rural que se ha celebrado en Agrón. Una cita que ya está más que consolidada, ¿verdad? Tuvo lugar el pasado domingo 16 de noviembre. Desde luego. Y el objetivo, pues como siempre, es dar un impulso a las pequeñas y medianas empresas de la zona. Es su gran escaparate. La feria, por lo que leemos, reunió a una treintena de empresas y artesanos en la nave municipal de usos múltiples. Sí, y la alcaldesa, Pilar López Romero, explicaba en una entrevista que la organización lleva meses de preparativos para poder coordinar a todo el mundo. Claro, es que no es fácil. Para nada. Y la variedad de productos, bueno, era enorme. Sí. Los visitantes pudieron degustar y comprar de todo. Desde quesos, embutidos caseros, miel... Panes artesanos también, como el de Dílar, que se menciona. Eso es. Vinos del terreno y hasta cerveza artesanal. O sea, una oferta muy completa. Estaba toda la parte de artesanía. Sí. Con trabajos hechos a mano, en madera, piedra, cobre... En fin, materiales muy diversos. Y un buen indicador del éxito, yo creo, es que muchas de estas empresas repiten año tras año, ¿no? Totalmente. Eso significa que funciona. Pero fíjate que la alcaldesa destacaba algo más allá de lo económico. La parte más social. Exacto. Decía que la feria es también un día de convivencia para los vecinos de Agrón. Claro, es que mucha gente que vive fuera aprovecha para volver al pueblo ese día. Es un poco como las fiestas de verano, un punto de encuentro. Y hablando de ese lado más humano, hubo un recuerdo muy especial, muy afectuoso por parte de la alcaldesa. Sí, un detalle precioso, la verdad. Hablaba de una ausencia notable este año. Así es. Se refirió a la carnicería Loli de Alhama. Que eran fieles a esta cita. Siempre estaban ahí. Siempre. Y este año no pudieron asistir porque, bueno, se han jubilado. Es un detalle que muestra el vínculo tan fuerte que se crea en esta feria. Desde luego. Y además de los puestos, que es lo central, también había actividades pensadas para los más pequeños. Sí, vi que había un castillo hinchable y talleres. Vamos, un plan familiar perfecto para pasar el domingo. Y para quienes quieran saber más, hay que decir que en la noticia de alhama.com se puede ver un vídeo con la entrevista completa a la alcaldesa y también una galería de imágenes. Sí, para hacerse una idea completa. La propia alcaldesa, Pilar López, animaba a todos a participar con una frase que yo creo resume muy bien el espíritu del evento. A ver. Que vengan, que la vivan, que compren de los stands, que lo disfruten y que disfrutemos todos juntos aquí. Pues una gran invitación. Y ya se está pensando en la próxima edición, ¿eh? Para noviembre del año que viene. Con la intención, además, de seguir mejorando. Una gran iniciativa para la comarca, sin duda. Pues sí, con esta información terminamos por ahora. Seguimos preparando ya los próximos comentarios. Con Juan Cabezas en la dirección y el control técnico. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.